El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito hermoso, precioso día. ¿Qué le parece a usted? Hoy, sábado 5 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Fin de semana con el punto crítico, mire, información útil para la toma de decisiones. Muchas veces no sabemos a dónde ir a comer, si queremos ir al cine, qué películas hay, teatro, música, salir de viaje. Bueno, información variada vamos a tener el día de hoy. Nos va a acompañar Federico Vale Chirino en Descubre México. Ya ve que Federico siempre se va de pata de perro y le trae la información de cada uno de los lugares turísticos que visita para que conozcamos y nos animemos a salir. Federico, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues hoy les voy a platicar de un proyecto que es Despierta. ¿De qué se trata este proyecto Despierta? Bueno, pues es un esfuerzo entre grandes empresas o grandes marcas para el talento mexicano. ¿De qué? Bueno, vamos a hablar de danza. Y también justamente en este mismo orden de ideas, bueno, pues vamos a platicar del apoyo que se hace a través de la sopa. ¿Qué tiene que ver la sopa con el arte? Bueno, pues escúchenme. Y con Miguel Muñoz y César Ramos, la participación ciudadana siempre importante. ¿Cómo tener una mejor sociedad? La única manera es participando. ¿Qué traes, Miguel? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la ayuda que necesita una casa hogar. La verdad es una historia desgarradora y la verdad no tienen vergüenza unos tipos que pues asaltaron a personal de esta casa hogar. Los detalles te los vamos a platicar más adelante. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella es especialista en derecho penal. Formó parte de quienes redactaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, este nuevo sistema penal acusatorio que se ha implementado ya en toda la República Mexicana. ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo saber cuáles son las entrañas de este nuevo sistema y cómo prepararnos los ciudadanos? El día de hoy vamos a estar con la doctora Diana Cristal González para platicar al respecto. También va a estar el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. ¿Qué nos traes hoy, Miguel Ángel? ¿Qué tal, querido auditorio? Hola, compañeros. Voy a leer un fragmento muy corto de la novela que estoy escribiendo y que está muy interesante. Y con Rubén Labastida, por supuesto, temas de la Ciudad de México, espectáculos y demás. ¿Qué traes hoy, Rubén? Muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Tenemos el día de hoy grandes propuestas de teatro, de cine, música. Los estamos invitando este fin de semana, por supuesto, a que disfruten de Kitsania, Cuicuilco, Santa Fe, donde quieran divertirse a los grandes con los niños. Estamos regalando durante todo este verano pases dobles para disfrutar de Kitsania, también de Papalote, Museo del Niño. Así es que tenemos grandes regalos. Y hay muy buenas propuestas de teatro. Hoy nos acompaña aquí en cabina Irina González. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ella es directora de la obra El Truco de Patrick. Exacto. Esta propuesta ya no suena, yo creo que ya lleva bastante tiempo en cartelera. No tanto. Estuvimos en temporada un mes, de mayo a junio. Ajá. Y ahora estamos dentro de la muestra de teatro de la Ciudad de México. Correcto. Entonces, ya habíamos platicado en este espacio con algunos actores, Irina, acerca de esta propuesta, que lo que me llamó más la atención fue precisamente el punto de vista de la discapacidad. Exacto. Pues bueno, yo vengo a invitarlos a una función que vamos a dar justo en esta muestra de teatro, que se caracteriza por llamarse Teatro por la Dignidad. El objetivo del Truco de Patrick es dar una visión incluyente. Es una obra que se trata del amor, de promover el amor y el juego y el respeto sin importar las diferencias. Se centra en la discapacidad, pero va más allá y abarca cualquier tipo de diferencia. Es un niño que se llama Patrick, que siempre había querido tener un hermanito y por fin lo va a tener, pero va a tener una discapacidad. Entonces es el viaje de Patrick para investigar de qué manera puede ayudarlo. Ahora tenemos que seguir presentando ahí en el Teatro Sergio Magaña. Ajá, vamos a estar este domingo 6 de agosto a las 2 de la tarde. Los invitamos también a que puedan llegar más temprano. Desde la 1:20 vamos a tener un taller de juegos, justamente para poder convivir cualquier tipo de espectador, porque nosotros estamos haciendo un llamado a diferentes tipos de comunidades. Incluso estamos trabajando ahorita con UNAPDI, que es los alumnos de la UNAM con discapacidad. Entonces van a llegar diferentes tipos de comunidades, también van a venir chicos que antes estuvieron en situación de calle, y lo que queremos es que el público también se reconozca entre ellos y podamos convivir y jugar y luego pasar todos a la función a disfrutar de este espectáculo. Exactamente, en este caso, como tratan la discriminación, ¿tú crees, Irina, que las cosas ya están cambiando un poquito? Ahora hay un poco más de apertura en las escuelas, se está tratando mejor a los niños, a los jóvenes con discapacidad, ¿o todavía nos falta mucho por hacer aquí en México? Yo creo que nos pasa, bueno, a mí por ejemplo lo que me pasó con esta obra es que antes no era un tema que tuviera tan presente, y creo que este tipo de trabajo ayudan a que justamente se vuelva presente, que nos demos cuenta de que existe una problemática que no atendemos porque no es algo que esté en nuestra cotidianeidad. Entonces creo que este tipo de propuestas ayuda a que veamos que no es lejano, en cualquier momento a nosotros nos podría pasar algo con lo cual tuviéramos alguna discapacidad, y ahí es donde nos daríamos cuenta que este mundo o este país no está todavía preparado para convivir de una manera armoniosa con ellos. Por ejemplo, en algunos teatros no, el baño está en la parte de arriba y hay gente que llega en silla de ruedas, por decirte algún ejemplo tan burdo como eso. Sí. Entonces creo que tenemos que generar más propuestas desde diferentes ámbitos como para generar más conciencia y poder convivir de una manera armoniosa y ver que la única diferencia radica en el nivel de aceptación que los otros tengamos hacia ellos. Ahora que estamos platicando y te hago estas preguntas, obviamente porque estás inmiscuida, estás empapada en este tema, en el truco de Patrick, una de las cosas que me llama la atención, ¿qué debemos de hacer cuando descubrimos alguna discapacidad en nuestra familia, o alguien está viviendo algún suceso, algún vecino? Pero en lo personal, ¿qué debemos de hacer? ¿Ponernos a tristes, echarnos la culpa? ¿O qué es lo que tú ves en la obra El Truco de Patrick? Yo creo que una de las cosas más importantes es que la obra no pretende ser un panfleto de que todos debemos hacer esto o todos no debemos hacer esto. Creo que es algo que uno de sus objetivos es justamente poner como en la mesa un tema del cual tenemos que discutir. Y creo que algo que sí podría yo decir que tenemos que hacer es ponernos a investigar sobre, ok, si mi hijo tiene una discapacidad, ¿de qué manera yo lo puedo ayudar? Y eso es lo que plantea la obra. Patrick, lejos de asustarse, lejos de salir corriendo, lo que quiere es ayudar a su hermanito. Entonces, él se pone a investigar de todas las maneras posibles, va con la gente más increíble, digamos, de su entorno, con tal de investigar de qué manera ayudar a su hermanito. Y, por ejemplo, algo que es muy interesante es que esta obra está actuada solo por dos personajes, cuando en realidad hay 12 personajes. Entonces, son dos actores que interpretan a su vez a 12 personajes más, y vemos al mismo tiempo la problemática del niño, que es descubrir de qué manera ayudar al hermanito, pero también vemos cómo los papás están tan angustiados y tan preocupados que se olvidan de Patrick y no se dan cuenta de que Patrick ya se enteró, y no se dan cuenta de cómo lo está viviendo Patrick, y ellos están en su rollo. Entonces, justamente algo que se pudo haber arreglado tan fácil como era explicarle al hermano qué estaba sucediendo y por la situación en la que estaban pasando, pues el niño se queda solo y es él el que tiene que hacer su propia investigación. Entonces creo que pues ese sería el punto, ¿no? ¿De qué manera vamos a recibir una noticia y cómo la vamos a afrontar de qué herramientas nos vamos a hacer para hacer nuestro mejor papel? Vamos a aprender muchísimas cosas definitivamente con El Truco de Patrick. Por supuesto, y se van a divertir todavía más. Extraordinario. ¿Esta es la tercera obra que escribes? ¿Es escrita por ti? No. ¿De dónde viene? ¿De quién es original? Esta obra es del dramaturgo alemán Christoph Chagor. Él escribe normalmente para niños, niños y jóvenes. Ha tenido premios en Alemania. Este es nuestro primer montaje en español. De hecho, en todo, en cualquier país de habla hispana no existe más que aquí. Entonces, bueno, somos los que tuvieron la oportunidad de estrenar esta obra en español. Y bueno, en efecto, yo vengo de una compañía que se llama La Verdolaga, que ya hemos trabajado en varios montajes. Que algunas de las obras las he escrito yo, otras las he tomado de otros dramaturgos. Entonces, los invitamos a que por favor nos busquen en Facebook como Compañía La Verdolaga y también en nuestro Facebook de El Truco de Patrick. ¿Qué día se está presentando? Te digo que va a ser solamente esta función. Solamente esta función. Es una función especial. ¿No? Exacto. Uh-huh, exacto. Es una función especial. Y por supuesto hacemos énfasis en que tanto gente con discapacidad como gente sin discapacidad está invitada a esta obra. ¿A qué día y a qué hora? Domingo 6 de agosto a las 2 de la tarde. Recuerden que los esperamos desde la 1:20 para jugar todos juntos y luego ya pasar a la función. Bueno, pues me parece extraordinario. Irina González, directora de la obra El Truco de Patrick, pues muchas gracias por acompañarnos directamente aquí en cabina del Punto Crítico Fórmula para platicar acerca de esta gran propuesta. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Vamos un corte y continuamos. Síganos a través de Twitter para mayores informes en @elpuntocritico. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico.